Questo è l'Hombre Rico del Mondo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todas a L'Ombelico del Mondo, este programa que se encarga todas las semanas de tratar de entender y de ver qué es lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo. Mi nombre es Federico Larsen. Como, bueno, se habrán dado cuenta, estoy pasando una semana bastante, bastante heavy con respecto a la voz. Así que voy a necesitar que las dos personas, los dos compañeros que todas las semanas están aquí en L'Ombelico del Mondo, tomen un poco más la posta para descansar la garganta afectada por un cierto resfrío. El señor Lucio Garriga Olmo va a ser seguramente uno de los que va a tomar el micrófono en sus manos. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes y como decías, te vamos a hacer el aguante, por supuesto, y especialmente teniendo en cuenta lo que se está desarrollando en estos momentos, que no se puede obviar bajo ningún punto de vista. Se está desarrollando la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, donde se reúnen las 20 economías más importantes del mundo, en el que hay masivas movilizaciones en contra, hay contundente fuerza policial para reprimirla justamente, y hay una serie de reuniones muy interesantes que se dan en contextos muy particulares también. Donald Trump se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Se reunió Trump con Putin por primera vez oficialmente. Erdogan, el presidente de Turquía, se reunió con la canciller alemana Angela Merkel luego de una disputa muy importante que hubo a principio de año. Arabia Saudita no envió delegados, por ejemplo. Ah, mira. Envió al ex ministro de Economía. Toda una señal. Toda una señal diciendo, nos importan bastante poco. Sí, sí, ¿no? Tengo cosas más importantes. Theresa May se reunió con Angela Merkel en pleno Brexit, así que una cumbre que tiene muchas particularidades para analizar. El señor Francisco Castaño, nuestro licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en lo que tiene que ver con la diplomacia, es el que se va a encargar de analizar también el rol de uno de los invitados, quizás uno de los que pasa más desapercibido a nivel internacional, que es el señor Mauricio Macri. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a estar hablando un poco, bueno, de lo que es el G20, de lo que ha sido la previa, que son los encuentros de los Sherpas, que en este caso participó el embajador Pedro Villagra Delgado. Vamos a estar hablando también, bueno, de lo que es la participación de Argentina en el G20, por qué participa Argentina en el G20, y vamos a estar hablando en un encuentro que está teniendo lugar en estos días, de lo que van a ser las reuniones de Macri, del presidente Macri, con sus pares de Francia, Emmanuel Macron, también con su par Theresa May, y también con otros países que han ido como invitados, como por ejemplo Singapur, Sudáfrica también, y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. Así que bueno, vamos a estar charlando de todas estas cuestiones, más o menos en el segundo bloque. Esperemos tenerlos acá atentos. Como siempre, este tipo de encuentros generan, como decía bien Lucio, una serie de respuestas por parte de la sociedad civil organizada, como se le suele decir, movimientos sociales, organizaciones sindicales, diferentes grupos que justamente plantean la ilegitimidad de este tipo de eventos. Hay algo que no se les puede de ninguna manera reprochar a los organizadores de las manifestaciones en contra del G8, G20, perdón, mira, me quedé en 2001. La manifestación es en contra del G20, que tiene que ver con la ilegitimidad de la idea de que 20 presidentes elegidos en 20 países del mundo definan por el resto de los 172 países que se encuentran en el mundo y no se encuentran reunidos en este momento en Hamburgo. Hamburgo, ciudad también muy importante desde el punto de vista social y político en Alemania. Vamos a charlar de todo esto. También vamos a tener, como todas las semanas, el panorama africano acerca de qué sucede en aquel continente. Vamos a hablar de los movimientos sociales en América Latina y todo lo que ha sucedido en Venezuela. Alto, alto revuelo, ¿sí? Lo que sucede en Venezuela. Cada semana hay algo nuevo. Cuando nos esperamos que ya no se puede ir más allá, tenemos algo nuevo. Siempre nos sorprende. siempre sorprende. Así como nos sorprende también Oriente Medio, y estuvimos siguiendo, ¿no?, toda esta disputa entre Arabia Saudita y Qatar, principalmente lo que está sucediendo en Turquía. Hay una serie de marchas en Turquía por la libertad. La libertad de un congresista, un diputado del Partido Republicano de los Pueblos. No, no es el partido... No es el HDP. No es el HDP pro-kurdo, sino que es un partido tradicionalista republicano, kemalista, que crítico del presidente Erdogan. Bueno, uno de sus parlamentarios fue detenido hace unos meses por difundir un video en el que se ve a la Organización de Inteligencia de Turquía, el MIT, entregándole armas a los rebeldes en Siria cuando pesaba un embargo militar sobre Siria, es decir, no se podían realizar transacciones armamentísticas con el país. Bueno, Turquía lo realizó, este diputado difundió el video, lo condenaron a 25 años de cárcel por difundir información estatal, por atacar al Estado y a la integridad de la República. Y el partido justamente inició una marcha desde Ankara hasta Estambul, son 430 kilómetros, que finalizará este domingo. Así que hay mucho revuelo con esta marcha, que tomó dimensiones internacionales. Algunos especulaban con que iba a ser una marcha muy pequeña. Bueno, lo cierto es que hay muchos medios de comunicación que la están siguiendo desde varios puntos del globo. Bueno, tengan en cuenta que este es solamente el panorama. Ahora nos metemos ya de lleno en cada uno de los temas en este Ombelico del Mundo número 156, que arranca de esta manera. Manifestantes antiglobalización incendiaron hoy decenas de autos e intentaron impedir que los líderes del G20 llegaran al recinto donde se celebra la cumbre del grupo en Hamburgo, Alemania, luego de que 111 policías resultaran heridos y 44 manifestantes detenidos ayer en un primer día de protestas contra el evento. Aunque todos los líderes pudieron ingresar al centro de convenciones donde se realiza la cumbre, un grupo de manifestantes logró que Melania Trump, la mujer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se perdiera su primer acto oficial al impedirle salir de su residencia en Hamburgo. Los líderes del G20, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, los presidentes Trump y el ruso Vladimir Putin, tienen previsto discutir en la cumbre sobre cambio climático, comercio internacional y otras cuestiones polémicas. Los activistas protestan contra la globalización, la desigualdad económica y lo que perciben como una falta de voluntad para combatir el cambio climático. Bueno, y hablamos del G20 que se está llevando adelante en este momento en Hamburgo, ciudad sobre la cual también vamos a volver a hablar porque es bastante simbólico el hecho de que los mandatarios de las 20 economías supuestamente más desarrolladas del mundo hayan decidido justamente reunirse en aquella ciudad. Una serie de manifestaciones que han sido fuertemente reprimidas y que están siendo reprimidas en este momento por parte de los diferentes movimientos que cuestionan la legitimidad de este tipo de reuniones desde siempre, desde que se está intentando implantar esta nueva gobernanza global de la cual hemos estado hablando aquí en el Ombelico del Mundo en muchas ocasiones. Nosotros, para entender un poco cuáles son los motivos por los cuales tanto se cuestiona este G20 y qué es el G20 en sí, estamos en comunicación con Tom Cuchars, quien es militante de Ecologistas en Acción, agrupación española que forma parte de aquellas plataformas europeas que justamente impugnan el significado mismo que tiene este tipo de summit, este tipo de cumbre, como la que se realiza en este momento en Hamburgo. Tom, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo fraterno hasta Argentina. Tom, para empezar y para entender un poquitito, ¿cómo podríamos definir, para entender por qué se lo cuestiona, cómo podríamos definir el G20 y cuáles son las definiciones o las charlas que se van a llevar adelante allí? En resumen, podríamos decir y definir la cumbre de jefes de estados y gobiernos del grupo de los 20 como ilegítimo, no representativo, funciona sin transparencia, es neoliberal y antidemocrático. Básicamente, desde las élites económicas y políticas del mundo, consideran la cumbre del G20 como un foro central en cuestiones financieras y económicas, pero nosotras y nosotros creemos que más bien representa la cumbre de las injusticias, porque únicamente representa aquellos que provocaron la crisis financiera del año 2007-2008, justo hace 10 años, que aún sufrimos y sus consecuencias han sido desastrosas para las mayorías sociales en gran parte del mundo y sobre todo para el medio ambiente. Y en ese sentido, lo que están hablando desde los poderes económicos y políticos en esa cumbre de Hamburgo, básicamente es en torno a la regulación financiera. La cumbre se centra en el tema de política comercial, básicamente con el fin de revestir con cierta legitimidad la globalización capitalista, que se ha deslegitimado fuertemente en estos últimos 10 años. Hablan también del cambio climático, las migraciones, el terrorismo, y la presidencia alemana le ha dado un énfasis especial en relación al tema de África, claro, bajo el lema de forjar un mundo interconectado. Pero el G20 es una institución informal, no regulado por el derecho internacional y por lo tanto carece de ningún tipo de legitimidad política. Es una reunión cuyas decisiones además no tienen ningún carácter vinculante para los países que participen. Solo mirando quiénes van a estas cumbres, pues podemos encontrar déspotas que pisotean las libertades, la democracia, los derechos humanos sistemáticamente, como los jefes de Estado de Arabia Saudí, que están generando una guerra en Yemen, el presidente ilegítimo Temer del gobierno brasileño, que ha llegado hasta ahí con un golpe blando en las instituciones brasileñas, o también el jefe de Estado de Rusia, el señor Putin, o Erdogan de Turquía, que recientemente encarceló a la dirección de Amnistía Internacional. Ese tipo de gente está ahí, por eso decimos que quienes están organizando esta cumbre, de la Angela Merkel, la canciller alemana, la Unión Europea, o desde nuestro punto de vista el gobierno español, están legitimando con su participación acrítica estos regímenes autoritarios y además un foro antidemocrático en la que presentan sus propuestas jefe de estados absolutamente perversos, racistas, misóginos, como el propio Donald Trump de los Estados Unidos. Te propongo desmenuzar algunos de los puntos que has tocado en esta presentación, digamos, del G20, y que tienen que ver también tanto con tu militancia como varios artículos que hemos leído que llevan tu firma en diferentes medios, sobre todo de allí de España. El primer punto, y que sé que has estado muy activo, tiene que ver con estos nuevos tratados megaregionales y este tipo de diplomacia económico-financiera que se está llevando adelante en los últimos años. Nos referimos principalmente a los fracasados Tratado Transatlántico, Tratado Transpacífico y el que acaba de ser aprobado allí en España, el CETA. ¿Qué tienen que ver este tipo de tratados, estas plataformas económico-financieras, con las discusiones que se están dando en este momento en el G20? Bueno, básicamente la canciller alemana, que es la que ha organizado con su gobierno esa cumbre en Hamburgo, tratan de generar una falsa confrontación entre lo que representaría la administración de Estados Unidos y lo que representaría tanto su gobierno como el gobierno de Francia, ¿no? Esa contradicción lo llaman proteccionismo frente a el mal llamado libre comercio, y básicamente señala que hay una especie de deslegitimación fuertísima de lo que ha sido la política comercial bajo el neoliberalismo en estos últimos años. Ha generado fuertes movilizaciones, no solo en Europa, sino en muchas otras partes del mundo, pero fue específicamente fuerte la movilización en Alemania contra los tratados comerciales. Y ahí es donde el gobierno neoliberal de Angela Merkel trata de relanzar y vestir con legitimidad las políticas comerciales que evidentemente han sido un fracaso en muchos puntos de vista, tanto no tanto por la industria y los grandes poderes económicos financieros alemanes, porque justamente se han beneficiado fuertemente del superávit comercial que ha generado Alemania, no solo con el mundo, sino específicamente con los países del sur de Europa. Y ese superávit, o sea, exportando más de lo que importa a Alemania, ha generado fuerte desempleo en los países sur, como Portugal, España, Italia y Grecia, ha generado deudas ilegítimas, ha generado inestabilidad económica financiera, pero sobre todo ha generado fuertes dependencias de Alemania en términos de financiación, y eso ha llevado a fuertes crisis bancarias que luego han sido pagados con dinero público, y eso ha vuelto a profundizar la crisis de la deuda y la crisis bancaria en estos países, regenerando recortes en los gastos sociales y una austeridad fiscal, y eso ha llevado a estas cuotas de exclusión social, pobreza y desempleo y enormes desigualdades sociales y económicas que se están viviendo en el sur de Europa. Pero eso, además, se está viendo en un momento donde se intenta presentar a Donald Trump como proteccionismo, cuando realmente, si miramos a lo que ha generado en términos de políticas en estos primeros meses de su administración, es simplemente el extremo neoliberalismo. O sea, ha recortado, busca recortar los impuestos sobre los más ricos en Estados Unidos, intenta desmantelar toda la legislación de protección ambiental, está aumentando los gastos militares, subvencionando a las industrias del sector de la industria armamentística de Estados Unidos, pero sobre todo plantea en los próximos 10 años recortar fuertísimamente todo tipo de ayudas, a la ayuda a las familias más empobrecidas en Estados Unidos, de ayuda alimentaria, pero sobre todo en el programa de acceso a la salud. Y todo eso muestra que en realidad es una continuidad de las políticas neoliberales más extremas. Simplemente añade eso una porción de racismo, xenofobia, odio a las mujeres y una porción de retórica que suena a proteccionismo, pero en realidad no lo es, porque si vemos las dos grandes promesas de su campaña electoral de Donald Trump, declarar, digamos, a China como manipulador del sistema monetario y cancelar el tratado de comercio con Canadá y México, no se han dado. Es al revés, con China acaba de firmar Estados Unidos un tratado comercial que permite a los bancos chinos entrar en el mercado de Estados Unidos y viceversa, de las grandes instituciones financieras de Estados Unidos en el mercado chino. Entra también en muchos otros temas, pero no tenemos ahora tiempo para explicarlo, y se va a renegociar el NAFTA con México y Canadá, pero no cancelarlo, porque la dependencia de lo que son las grandes industrias, las mega empresas de Estados Unidos, o sea, justamente las élites que han llevado a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, le han desaconsejado fuertemente de romper los lazos comerciales del NAFTA con México y Canadá, porque le sale muy rentable producir más barato en México, en Canadá, porque están las grandes cadenas de valor y los centros de poder económico financiero de los Estados Unidos dependen muchísimo de estas cadenas globales de valor creados a raíz de las políticas de la División Internacional del Trabajo y la imposición de políticas comerciales neoliberales. Sí. Por lo tanto, tenemos una situación muy esquizofrénica, donde Europa está creando como un frente por el mal llamado libre comercio, pero básicamente para ponerse, volviendo a ocupar, digamos, un rol que está perdiendo frente al sudeste asiático, y por eso rápidamente señalaron que van a firmar un tratado comercial de la Unión Europea con Japón, otro de los mega tratados comerciales muy peligrosos, justo el día antes de comenzar la cumbre del G20. Eso era una señal no solo a Donald Trump, sino también al gobierno chino, porque China cada vez más ha señalado que ha fracasado en lo que ellos querían impulsar hace 10 años después de la crisis financiera económica, que era un programa económico para reincentivar el consumo nacional, porque se veían muy depender del comercio internacional y la crisis económica del 2007-2008 había también afectado a la economía china y ha bajado el comercio internacional, ha bajado también el crecimiento económico en China. Sí. Y eso pues tiene consecuencias de seguridad internacional y de también de impactos en la política, en la gestión de los poderes en China. Y entonces está fuertemente invirtiendo tanto las empresas públicas y empresas privadas chinas en Europa y están disputando los mercados y también las infraestructuras. Por eso están invirtiendo fuertemente tanto en el mercado financiero, pero también en las infraestructuras como puertos, aeropuertos, carreteras, la logística. Sí, acá en América Latina hemos visto mucha de esa inversión, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, básicamente hay una disputa sobre el capitalismo, la gestión del capitalismo para las próximas décadas y se está generando una falsa confrontación entre las políticas de Donald Trump y las de lo que representaría, digamos, el neoliberalismo más voraz del gobierno alemán y el nuevo presidente de Francia, Macron. Y con eso, pues, obviamente están en disputa algunas de las cuestiones que están sobre la mesa en el G20. Sin embargo, efectivamente puede haber guerras comerciales, como ha anunciado la administración de Estados Unidos, con un tema que tiene que ver con uno de los temas más centrales de la crisis del capitalismo, que es la sobreoferta y sobreproducción. Y desde los años 70, 80 hay una sobreoferta, sobreproducción en el sector de acero, que ahora se hace más patente que nunca en este mundo tan globalizado, que además tiene un problema de acceso a los recursos y una crisis de los recursos, una crisis energética que va a afectar muy fuertemente los ciclos económicos en los próximos años y décadas, y eso sí va a generar nuevas crisis financieras. Sobre eso seguramente no van a hablar. Claro. De cómo realmente evitar crisis financieras en futuro, porque claro, Tampoco lo han hecho hace 10 años, eran incapaces el G20 de evitar la crisis del 2007-2008, pero sí están preocupados de que Estados Unidos pudiera implementar unas medidas de restricción a la importación de acero de China y de Europa, y ahí sí se podría generar una serie de conflictos comerciales importantes. Ecologistas en Acción es una organización que, por lo que he podido investigar, reúne a más de 300 grupos de base que justamente tienen una mirada acerca de cómo todo esto de lo cual estás hablando afecta a nuestro desarrollo en cuanto a humanidad y nuestra relación con la Madre Tierra. Uno de los temas políticos, en realidad, de mayor discusión en los últimos tiempos ha sido justamente la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Pacto de París sobre el clima y aparentemente ha generado aún mayores resquemores en Europa esta decisión, sabiendo de todas maneras de que en realidad los mismos mandatarios europeos tienen bastantes deudas con respecto a la protección del medio ambiente y del clima. ¿Cómo estás viendo esta discusión global sobre el desarrollo y el clima y qué críticas se le puede hacer a Europa especialmente con respecto a esto? Es decir, ¿la cumbre de París, el acuerdo de París es realmente la solución para esto? De ninguna manera. Claro. El acuerdo de París es absolutamente insuficiente, es papel mojado porque habla de mantener el calentamiento global por debajo del 2 grados centígrados cuando los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático de los países no dan ni siquiera para mantenerlo por debajo de los 3 grados centígrados. Algunos estudios sobre los compromisos que están dentro del Acuerdo de París plantean que con estos objetivos políticos el calentamiento global de aquí al 2100 podría superar los 3,7 grados centígrados. Pero sobre todo el Acuerdo de París no habla del tema más importante, que son los combustibles fósiles. No aparece esa palabra y es un maquillaje, básicamente. Es un acuerdo que genera falsas soluciones, como los mercados de carbono, como la geoingeniería, como el uso de la energía nuclear, enormemente peligrosa y enormemente costosa para la humanidad. Habla también de falsas soluciones como el almacenamiento y la captura de carbono, todo eso para aumentar las ganancias de las grandes capitales transnacionales y para hacer negocio con el sufrimiento que genera el cambio climático. Habla también de utilizar la agricultura como uno de los métodos para ampliar los mercados de carbono. Si nos volvemos al G20, ya en el 2009 el G20 aseguró que eliminaría gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, pero los gobiernos del G20 siguen gastando 4 veces más dinero público en combustibles fósiles que en energías renovables. Por eso pensamos que deberían hablar menos de Donald Trump, menos del Acuerdo de París, claro, y más de las incoherencias y falta de voluntad política propia. La Unión Europea está lejos de cumplir ni siquiera con los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Por eso decimos que los gobiernos, tanto el español, el alemán, francés, son bastante hipócritas criticando a Donald Trump por salir del Acuerdo de París, porque sus propios gobiernos no están cumpliendo con la senda que está marcado en el Acuerdo de París, que desde Ecologistas en Acción hemos criticado y lo vemos absolutamente insuficiente. Tiene que haber un cambio radical. Se tiene que dejar en el subsuelo gran parte de las reservas de los combustibles fósiles y no invertir ni un dólar ni un euro más en infraestructuras o en nuevos proyectos de extracción o quema o transporte de combustibles fósiles. Lo que pasa en la Unión Europea ahora es justo lo contrario. Gran parte del dinero público va en grandes infraestructuras de gasoductos, oleoductos, nuevas infraestructuras en los puertos para importar gas. Ahí se muestra que seguimos anclados en una política y una economía basada en los combustibles fósiles, pero sobre todo dinamizados, impulsados por los poderes vinculados a las grandes empresas petroleras y vinculados al gas y al carbón. Y la Unión Europea sigue siendo colonizador en términos del expolio de los recursos naturales de otros continentes, y eso pues es doblemente cínico. Por un lado, se están violando gravemente y sistemáticamente los derechos humanos en aquellos países donde se están extrayendo los recursos fósiles que se importan a la Unión Europea, véase Oriente Medio, véase gran parte de países africanos, y al mismo tiempo se están expulsando la gente de sus comunidades vía los impactos del cambio climático, y luego llegan a las fronteras sur de la Unión Europea y se encuentran con muros, con vallas, con la militarización de las fronteras, con acuerdos criminales de la Unión Europea con Turquía o con Libia, donde se están violando el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de asilo, el derecho internacional de los refugiados, o sea, los convenios internacionales vinculantes se están absolutamente pisoteando por parte de la Unión Europea, y mueren miles de personas. Estamos hablando del año pasado, 5.000 personas, de lo que tengamos conocimiento, han muerto en el Mediterráneo intentar llegar a Europa, y por la militarización, por las políticas migratorias criminales de la Unión Europea, han muerto en el Mediterráneo, y muchos más han muerto en las rutas migratorias. Sobre ellos hay todavía mucho menos conocimiento. Justo hoy vi en Twitter una denuncia de ACNUR, que es una agencia de Naciones Unidas sobre los refugiados, que estaba denunciando que los grandes barcos de mercantes y los barcos también de los ejércitos que están en el Mediterráneo a veces están apagando sus radares para no socorrer a las personas refugiadas que se están hundiendo con sus embarcaciones en el Mediterráneo. Realmente es la fosa común más grande que se está generando ahora mismo, y eso es también una de las grandes cosas que obviamente no se están hablando en la cumbre del G20, o se está planteando desde un punto de vista de política de seguridad antiterrorista. Se vincula la lucha antiterrorista con las políticas de migración, que genera un gran racismo y xenofobia también en Europa, y no se aborda las cuestiones de raíz, de dejar ser colonizador y expoliador de los recursos naturales y dejar de contribuir al cambio climático, sino más bien se ve cómo financiar a los países de África para que sean el ejército, el gendarme de fronteras para frenar los flujos migratorios que se están causando por las políticas económicas globales, por el cambio climático, por las guerras hacia Europa. Esto es un poco el planteamiento que hace el G20 y desde nuestro punto de vista es enormemente criminal y contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Tom, vos sabés que este año vamos a tener aquí la conferencia interministerial de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, y el año que viene, 2018, la próxima cumbre del G20 va a ser aquí en la República Argentina. Nosotros, desde el lugar que nos toca, de periodistas, de comunicadores, estamos tratando desde hace ya todo este año prácticamente dar a conocer cuáles son los debates en torno a este tipo de reuniones, este tipo de cumbres, y obviamente este tipo de intervenciones como la tuya nos sirve realmente muchísimo para dar a conocer aquí en la Argentina y en América Latina este tipo de temáticas que muchas veces pasan desapercibidas o son tratadas exclusivamente en los grandes diarios y los medios nacionales, y los movimientos sociales por ahí no los toman en su agenda por tratarse de cosas que parecen que pasan en Europa, que acá no sucede, ¿no? Entonces, un poco esta campaña que estamos haciendo desde lo periodístico, la verdad que se nutre de este tipo de comentarios como el que haces vos, así que quizás volvamos nuevamente a molestarte en esta preparación que estamos haciendo de cara a la OMC, al encuentro de la OMC en Buenos Aires en diciembre de este año, y lo que va a ser el G20 del año que viene aquí en la República Argentina. Así que te agradecemos muchísimo. Justo he estado hace dos semanas con compañeras y compañeros de Argentina en una reunión en Bruselas, donde estábamos planteando los retos de los movimientos sociales, de las ONGs, de la sociedad civil organizada, pero también de los partidos políticos de izquierdas, tanto de América Latina y Europa, en relación a la nueva ofensiva neoliberal, tanto si viene de China, tanto si viene de Estados Unidos o de la Unión Europea. Y ahí está también las negociaciones muy aceleradas de la Unión Europea con los países del Mercosur. Sí. Y da la casualidad que el lunes pasado aquí en Madrid tuvo lugar una reunión muy particular, porque en esta semana tuvo lugar una ronda de negociaciones en Bruselas de funcionarios de los ministerios de Mercosur con la Unión Europea para acelerar las negociaciones de este tratado neoliberal que intentan negociar desde 1999. Pero la reunión ha tenido lugar en Madrid justamente para dar valor a los cambios políticos que también han tenido lugar en América Latina. Nos ha preocupado mucho en estos últimos meses ver que el gobierno Macri haya llegado a la presidencia de Argentina, de cómo se han cambiado las cosas en Brasil, y eso creemos también ha tenido que ver algo con la ofensiva de la derecha española, del Partido Popular, y cómo ha ayudado a apoyar las derechas neoliberales latinoamericanas, y cómo recientemente pues tanto la visita de Macri a España o la visita de Mariano Rajoy del Partido Popular del gobierno español a Brasil para apoyar un gobernante ilegítimo llegado al gobierno bajo circunstancias de golpe de Estado blando, y sobre todo con un gobierno que está ahora mismo investigado por corrupción y crímenes económicos muy graves, pues ahí vemos una relación de enorme preocupación. Y esa reunión ha tenido lugar aquí en Madrid con un ministro brasileño que hemos sabido el mismo día que está siendo investigado por corrupción también en Brasil. Y yo creo que es bastante simbólico también que nuestro rechazo no solo tiene que ver con las políticas de la Organización Mundial de Comercio, con las que nos solidarizamos, obviamente, con esa movilización que ustedes están preparando ahí en Buenos Aires, sino también tenemos que dar cara frente a las negociaciones Unión Europea-Mercosur y crear alianzas como lo hicimos hace más de 10 años atrás cuando habíamos creado la red biregional enlazando alternativas, confrontando estas estrategias del poder transnacional europeo, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se estaban dando tanto en América Latina como en Europa. Entonces, para eso, pues estaríamos encantadísimos seguir conversando con ustedes, sobre todo también reconectar los lazos con los movimientos sociales, con las organizaciones en Argentina y en el Cono Sur para hacer frente los retos, algunos hemos hablado en Europa, pero también los retos de reconstruir los lazos de solidaridad para dar los necesarios cambios políticos que estamos buscando aquí también en España con las confluencias políticas que se están dando en el municipalismo, como ustedes han visto, ¿no? En Madrid, Barcelona, desde el surgimiento de Podemos y otras fuerzas políticas, realmente hay esperanzas muy importantes porque aquí también tenemos uno de los gobiernos más corruptos del mundo, hay más de 800 cargos del Partido Popular involucrados en investigaciones judiciales y tal vez les debería interesar conocer un reciente caso muy grave donde se ha publicado esta semana un documental que se llama Las Cloacas del Interior, que tiene que ver con las estructuras de policía política, el uso de la policía por parte del gobierno del Partido Popular para fines políticos, algo que nos recuerda a la dictadura argentina, pero también nos recuerda a la dictadura española, y esos son temas que tenemos que combatir conjuntamente los movimientos sociales, las organizaciones de izquierdas, tanto en Argentina como en España, así que para estos temas estaremos encantados seguir conversando y trabajando los lazos concretos de trabajo conjunto y de solidaridad. Muchísimas gracias, Tom. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. Abrazo, gracias. Hablábamos entonces con Tom Kuchars, quien es periodista, es investigador social. Él es alemán, o sea, habrán dado cuenta por el acento, pero es licenciado allí en España, donde vive actualmente en Madrid. Además, es autor de varios libros acerca del neoliberalismo y la situación a nivel internacional desde el punto de vista del ambiente medio. El último libro, si no me equivoco, es No somos mercancías, cómo las políticas públicas de la Unión Europea convierten los intereses corporativos en interés general, libro de 2015. También, bueno, ha participado del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre transnacionales, ha participado en diferentes conferencias como la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra de Bolivia, ha sido representante de muchísimos organismos internacionales no gubernamentales, además de ser uno de los dirigentes de Ecologistas en Acción. Seguramente van a poder leer sus notas en diferentes partes de la web. Bueno, también van a poder escuchar esta misma entrevista en www.radionauta.com.ar. Vamos a hacer una breve pausa luego de esta larguísima entrevista con Tom Kuchars acerca del G20, y vamos a seguir hablando de G20, el rol latinoamericano allí, de qué se trata, qué está sucediendo en este momento. Quédense en Lo Ombelico del Mundo. Mientras los pueblos duermen, se lleva la encomienda. La bestia no está dispuesta a soltar las riendas del comercio internacional que domina el mundo. Las pautas escritas están en un plan inmundo. Tienen sed y hay que beber, ese es su deber. Pueden ver, son tres letras, el TPP, un tratado de libre comercio que mata al Estado. Corporaciones libres, cárcel al ciudadano. Manos invisibles que lo regulan todo, dictando qué cosa, cuándo y también el modo. El engendro más prolífico del aula. El tratado transpacífico es abrir la jaula. A espaldas del escéptico planeta en las tinieblas, monopolio farmacéutico impondrá sus reglas, controlando las patentes, la salud de la gente. Quien no tenga el dinero se verá impotente. Ya no da genéricos y librado a su suerte. Va a pagar o esperar que llegue la muerte. Estado inerte, invertebrados invierten los roles por marcas y sus vertientes. Dictadura del mercado, cultura en la mira, heridas sin suturas y su pura te extermina. Propiedad

Bueno, y luego de esta larguísima charla que pudimos tener con Tom Kucharz acerca justamente de lo que está sucediendo en el G20 y las críticas que se hacen con respecto al rol del G20, vamos a meternos un poquitito más en el rol que tiene nuestro país, que de hecho es probablemente visto con cierta mirada especial por ser el país que va a tomar la presidencia del G20. El traspaso formal es el primero de diciembre, en realidad. Angela Merkel ha estado en Buenos Aires hace muy poco, lo hemos charlado aquí en Lombelico del Mundo, justamente en el marco de ese traspaso, y a partir del primero de diciembre de este año, Argentina va a ser el nuevo presidente pro tempore del grupo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué está haciendo Mauricio Macri, además de tratar de parecerse lo más posible a Justin Trudeau? Bueno, primero recordar que las reuniones de G20 se realizan por lo general en septiembre. Sin embargo, como este año tienen lugar las elecciones nacionales en Alemania, Merkel decidió adelantar estas reuniones y hacerlas en julio. Bueno, con lo que respecta a la participación de Argentina, quiero hacer un breve repaso de cómo es que Argentina ingresa a lo que es el G20, y bueno, y después vamos un poco rápido a lo que es la agenda actual y lo que está tratando, lo que está teniendo lugar en estos dos días de negociaciones. En realidad, lo que es el G20 se creó en 1973, lo que fue en realidad una reunión de ministros de finanzas de países centrales en ese entonces, que eran Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, que se reunieron en el contexto de lo que había sido la crisis monetaria estadounidense, cuando Nixon decidió poner fin a la convertibilidad del dólar al oro, y bueno, y eso digamos se traspoló en una crisis monetaria estadounidense primero y mundial después. En ese entonces estos ministros de finanzas de estos cuatro países decidieron reunirse con el objetivo de bueno, tratar de paliar esta situación. Después se sumó el ministro de finanzas japonés y entonces quedó conformado en ese entonces lo que era el G5. Estos países se reunieron en esos años, y después se sumaron Italia primero, Canadá después, y en el 97 se sumó Rusia. Entonces quedó conformado lo que actualmente se conoce como G8, en estos ocho países, ¿no? Rusia se suma, en realidad, luego de haber estado prácticamente en penitencia durante el periodo del G7 por haber sido la Unión Soviética, claro. De hecho, ¿no? Se suma en el 98 y la vuelven a sacar con la ocupación en Crimea, ¿no? Ajá, exactamente, sí, está suspendida actualmente. De hecho, la reunión que se hizo en Sicilia meses pasados, sí. Rusia no había sido. El G7 de Taormina. Taormina, exactamente. Sí. No, Rusia no había participado. Bueno, entonces, en la crisis que tiene lugar a mediados de la década del 90, es decir, la crisis asiática del 97-98, este G8 que reunía estos países, podemos decir desarrollados o centrales, si se quiere, excluyendo a Rusia en ese entonces, dieron cuenta de la imposibilidad de poder elaborar normas, propuestas, medidas para tratar de paliar esta situación, y entonces tuvo lugar una ampliación del G8 hacia lo que actualmente se conoce el G20, como G20, Grupo de los 20, habiendo pasado antes por el por G22 y G33, inclusive, insumiendo 33 países, pasaron a ser finalmente 20 países. De estos 20 países, bueno, son los 8 que habíamos mencionado anteriormente. Se sumaron países emergentes, principalmente de origen periférico, como los que posteriormente se nuclearían en torno a los BRICS, es decir, Brasil, India, China y Sudáfrica. Rusia ya formaba parte. Y también de los, podemos decir, nuevos emergentes, como los MICTA, el grupo conformado informal de los MICTA, conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, a los que se sumaron Arabia Saudita, podemos decir en representación del mundo árabe, y también porque conformaba lo que es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y ahí entra Argentina, que es... Podemos, por la ventana. Cuesta decirlo, pero habría que reconocer esto como un triunfo de lo que ha sido la política exterior noventista del realismo periférico implementada por Menem, que bueno, entonces esta cuestión de digamos, subirse al tren de la potencia hegemónica, claro, trajo como resultado la inclusión de Argentina en este foro como informal. Como premio, ¿no? De haber aplicado todas aquellas recetas, de haber aplicado todo ese tipo de política exterior, ahí, bueno, listo, vení en el G20, no hay problema. Claro, claro, exactamente. Y bueno, y entonces el G20 quedó conformado como un organismo deliberativo de consenso. Esto es importante, las decisiones se basan en el consenso, es decir, la aprobación de todos los países, los 20 países, que en realidad son 19 países, y la Unión Europea cuenta con representación política, y ahí quedan conformados los 20 miembros del G20. Con lo que respecta a la participación de Argentina, podemos decir que siempre en los G20, previo a las reuniones que tienen lugar de los primeros ministros y presidentes o jefes de Estado de los presidentes, anteriormente o previamente tiene lugar el encuentro de los Sherpas. En este caso, la negociación tuvo lugar entre el 4 y el 6 de julio, entre los Sherpas, que negocian por lo general el borrador del comunicado que va a tener lugar más adelante de los líderes del G20. En este caso, como Sherpa argentino, participó el embajador Pedro Villagra Delgado, quien hasta hace poco se desempeñó como vicecanciller de Susana Malcorra hasta la renuncia de esta. Y bueno, cabe recordar que anteriormente este lugar había sido ocupado por Cecilia Naón, ¿no?, quien habíamos entrevistado en el primer programa de El Ombligo del Mundo. Y bueno, esta idea de Sherpa, que hace mención a lo que es un representante, un asesor gubernamental de alto nivel, con la idea de discutir previamente este borrador que va a tener lugar a partir de la declaración conjunta el día sábado, es decir, mañana, y que bueno, vamos a tratar de desmenuzarla la semana que viene. Acá yo tenía la duda y me puse a buscar. Sherpas son efectivamente a los pobladores de Nepal, ¿no? Uh-huh. Que suben justamente, que son los que acompañan a aquellos que quieren llegar hasta la cumbre del Everest o de las cimas del Himalaya, acompañan, ¿no?, a los occidentales o otras personas. Y un poco lo simbólico, claro, de estos Sherpas, es decir, estos asesores que acompañan a los líderes, ¿no?, hacia la cumbre del G20, y que son en realidad los que hacen la mayoría del trabajo, ¿no? Como los Sherpas llevan la carpa, llevan... Así también este tipo de asesores van y son los que realmente escriben el boceto de los... La tarea fina, digamos. Exactamente, exactamente. Después las van los presidentes y se sacan las fotos. Claro, exacto. Pero bueno, esto forma parte de lo que es esta reunión misma, ¿no? Lo que respecta a la participación de Argentina, en este caso Macri, viajó hacia Hamburgo acompañado, bueno, con su señora, como pudimos ver en lo que fue el Festival Global Citizen, que participó haciendo mención, bueno, a lo que es lo que va a ser la presidencia argentina a partir del 1 de diciembre. Lo que va a ser, digamos, que está teniendo lugar en este entonces, en lo que se va a enfocar van a ser reuniones bilaterales con el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, que, como ya sabemos, fue telefoneado por Macri en su momento cuando triunfó en las elecciones en mayo. Y también van a tener lugar una reunión bilateral con su par Theresa May, con su par británica. Creemos que no va a tener lugar, no va a ser un tópico la soberanía de las Islas Malvinas como había tenido lugar anteriormente, sino que se van a centrar, esto es especulación, ¿no? Obviamente estas agendas por lo general son cerradas y nos enteramos a cuentagotas, inclusive cuando se termina de hacer. Se van a tratar, creemos, cuestiones relacionadas a la eliminación de restricciones para las empresas británicas sobre hidrocarburos, principalmente en las Islas Malvinas. Emmanuel Macron es como la figurita más buscada, ¿no?, de este G20. Sí. Sí. Todos también quieren la foto, por lo menos. Sí. Es también como el nuevo llegado, y que todo el mundo lo está tratando bien. La prensa, claro, tiene tan buena prensa a nivel internacional, como el tipo que logró coser nuevamente las relaciones de Europa, el tipo que pacificó un poco, le ganó al Front Nacional, pacificó uh-huh. a las expresiones más nacionalistas europeas. Entonces, como que el ganador, para mí, es puro humo. Para mí es puro humo, y cuando se caiga todo lo que se está tejiendo alrededor de Macron va a ser un ruido tremendo, porque no sé si realmente el tipo está en condiciones de gestionar lo que está sucediendo en Francia y en Europa, no es un Merkel, ¿sí? Claro. Para mí es muy delicada la situación de Macron. Sí, bueno, Continuando con lo que es la agenda argentina, también van a tener lugar, como mencionábamos al principio, una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Bueno, consideremos que Singapur es un país, si no es el país emergente más relevante en la actualidad, pegan el palo, está cerca. Y también, bueno, van a tener lugares con lo que van a ser los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, considerando un poco esta idea de concretar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea para fin de año, considerando también que Argentina va a ser sede de la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en diciembre también. También van a tener lugar una reunión de trabajo con el primer ministro de India, Narendra Modi, y con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Bueno, con estas reuniones de trabajo previas y privadas que van a tener lugar también con los 20 mandatarios, con esta cuestión de que el G20 sirva no solamente para lo que era la cuestión original, que era los aspectos económicos financieros, que fue en un principio para lo que fue creado, sino que también a partir del 2008, con lo que fue la crisis financiera que se desató en Estados Unidos, estas cuestiones se han ido ampliando hacia un sinnúmero de tópicos, de temáticas, que incluyen, bueno, terrorismo, el comercio, lo que es luchar contra el proteccionismo, los derechos humanos, que están siendo motivo de discusión en estas reuniones en estos días. Algo que quería destacar, que fue previo a lo que fue la reunión del G20, es el comunicado conjunto que firmaron los BRICS, que dieron a conocer los BRICS, este grupo de países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en la idea de exhortaron a mejorar lo que es la coordinación de política macroeconómica y la idea de pedir un mayor peso en las instituciones financieras y económicas mundiales en favor de los países emergentes, estos países emergentes que buscan una puja, una distribución un poco más equitativa, si se quiere, del poder a medida de su auge que ha tenido lugar en estos últimos años. Entonces, bueno, podemos hacer un cierre de que está por verse qué es lo que va a tener lugar en el caso de Argentina. Se estima que no van a ser muy, muy, muy favorables, digamos, las negociaciones, van a ser más escuetas debido a lo que ha sido la contraposición por parte de Donald Trump, tanto en el acuerdo de París como lo que es en materia proteccionista. Así que, bueno, está por verse y lo analizaremos más adelante también. Un datito sobre este G20, dos datitos. El primero, Peña Nieto, antes de salir... Presidente de México. Para el presidente de México, antes de salir para Hamburgo, la noche misma antes de salir, tuvo una reunión oficial con el jefe de la CIA y el jefe de seguridad interna de los Estados Unidos, antes de subirse al avión. Y eso pasó medio desapercibido, hay un comunicado oficial, algo ahí están tramando. Ajá, algo probablemente va a salir. Siempre se hacen estas reuniones antes de una cita como la del G20, para luego, una vez vuelto, cuando todo está revuelto por el G20, tirar ahí algún anuncio que pase medio desapercibido. Recordemos, Peña Nieto denunciado por espiar a los periodistas y a los opositores. Obviamente, claro. A los opositores, a los familiares de los opositores. Exactamente. Y el otro datito, que la señora Angela Merkel prohibió al señor Recep Erdogan de llevar adelante comicios públicos, porque recordemos, Alemania es el país con la mayor cantidad de inmigrantes turcos del mundo, y Erdogan, cada vez que va a Alemania o Holanda, quiere que sus allegados o él mismo puedan hablarle a los turcos que se encuentran en Alemania y en Holanda. Se lo prohibieron directamente y hubo ahí un encontronazo feo, digamos. Ya de por sí Alemania y Turquía tienen una relación extremadamente tensa por la cuestión de los migrantes. Con esto, obviamente, se genera aún más rispidez. El que estuvo destellando onda y facha en Hamburgo en el día de ayer fue el presidente Macri, con un look. Todos quieren comprar Trudeau. El primer ministro canadiense. Fue recibido como una estrella de rock en el concierto. Hubo un concierto, esto ya se hizo bastante público, hubo un concierto anoche en el Global Citizen, se llamó el concierto, que es un concierto que organizan principalmente la gente de Coldplay a nivel mundial y que se hace hace varios años con la excusa de sensibilizar acerca de la necesidad de la educación y todo lo demás. La lucha contra la pobreza. Exacto, las figuras, digamos, los famosos que se reúnen para juntar plata para los pobres. Sí, en este marco es donde dijeron lo del tuit de Rihanna que le hace a Macri sobre el tema qué es lo que haría sobre la educación. Bueno, se circunscribe en este aspecto que mencionaba. ¿Qué pasó? Que este año decidieron hacerlo justamente en Hamburgo durante el G20, ¿sí? Y, un provocador, Coldplay, vamos a decirlo. Un provocador. La verdad, sí, junto con los Black Bloc y Coldplay. Innecesaria la actuación. ¿Y Shakira? No, un antiglobal terrible. ¿Qué pasa? Que obviamente en este ámbito de provocación los artistas llamaron a algunos de los miembros de los jefes de Estado que se encuentran en el G20. Uh-huh. Uno de ellos fue Macri, justamente por ser el jefe de Estado que va a recibir el G20 a partir del año que viene. Y el otro fue Trudeau. Entra Trudeau. Y había 15.000 personas. Sí. Se vino abajo, literal. Yo me imagino el adolescente, digamos, o el joven veinteañero que va a un recital, ve Justin Trudeau y lo ovaciona. Hay que hacer algo con ese chico. Está mal. Hay algo que le está. No sé, sos joven. ¿Cómo vas a ovacionar Trudeau? Vamos, un poco de vida, no sé, tirale algo, no sé, algo hace de joven, rebelde, algo. Bueno, la cuestión es que lo ovacionaron. Y entra Macri, se esperaba, me imagino, lo mismo, y no fue exactamente lo mismo, pero fue con la misma onda. La cuestión es que destelló sus clases de inglés particular, además de lo que aprendió en la escuela donde ha pagado 40 lucas por mes durante toda su adolescencia la familia Macri para mandarlo, y... se escucha, ¿sí?, en lo que vamos a escuchar a continuación, una parte del discurso que ha dado Mauricio Macri durante este recital. Y nuestro productor del día de hoy, de una manera, ¿cómo se puede decir?, muy satírica, ¿sí?, ha decidido ponerle como fondo la canción que van a escuchar. Today we have to educate our children for jobs that don't even exist. To educate our children for jobs that don't even exist. Because I'm happy.

Santi, clarísimo y muy completo el informe de esta semana. Recordemos Notas Periodismo Popular, todo junto, notasperiodismopopular.com.ar es la página donde pueden encontrar todas las semanas, los lunes, generalmente sale el panorama africano que justamente está a cargo del señor Santiago Mayor, que tiene su versión radial aquí en Lomberico del Mundo. Santi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hablamos entonces con Santi Mayor, Santiago Mayor, que se ocupa justamente de esta columna acerca de la realidad africana. Nosotros nos vamos a África con algo de música. Muy interesante el hallazgo del señor Lucio Garriga, Midnight Ravers, una banda que fusiona música malí con algo de electrónica. Y sí, los lenguajes propios de Mali, los sonidos de la naturaleza. Y para aquel que le guste, recomiendo que vea los videoclips del disco, porque la noticia es el videoclip, no la canción en sí. Lo novedoso del nuevo disco de esta banda es justamente los videos que formó. Así que una gran banda de África para escuchar. Midnight Ravers, Exil. Página de Facebook Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, A las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 7 de julio, desde las 10 de la noche, Varietetas, volumen 2. Poesía feminista, Vulpes suculentas, música con Isla Mujeres. Convoca la colectiva Decidimos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Volvemos a América Latina. Entonces, en el Ombelico del Mundo nos quedan una última media hora aquí en el programa para repasar un poco lo que ha sido la última semana, por lo menos en la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos, que ha estado realmente muy cargada. Repercusiones acerca de lo que ha sido la última semana en Venezuela, pero sobre todo encuentros a nivel internacional que han tenido una trascendencia muy importante y que nosotros realmente no hemos tomado en el centro de nuestra agenda, mala nuestra. Para eso está el señor Fernando Vicente Prieto, que se encarga justamente de recordarnos: che, miren que en Bolivia pasó algo muy importante que tenemos que charlar. Así que lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien por acá. Acá también, con mucho frío, lluvia, un día para estar tiraditos en la cama con la radio, escuchando un poco Radionauta, que es lo que está sucediendo en el mundo, y obviamente escucharte a vos. ¿Qué es lo que sucedió en Bolivia? Sí, en Bolivia, bueno, el 20 y 21 de junio hubo un encuentro muy importante que contó con la participación de unas 4.000 personas, aproximadamente de unos 44 países del mundo, que es la convocatoria que hizo hace ya varios meses, y también la comentamos en el programa, el presidente Evo Morales, a una conferencia universal, a una conferencia por la ciudadanía universal, por un mundo sin muros, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué va esto? Un poco, Evo, en el momento en que asume Trump, con todo su discurso xenófobo, antimigrantes, y bueno, todas las políticas que ya hemos analizado en varios programas, Evo de algún modo se planteó como un antagonista dialéctico muy importante de esa idea, ¿no? Y ya en marzo convocó a esta conferencia que tuvo lugar ahora cerca de Cochabamba, muy cerquita del lugar donde el mismo Evo es originario, con la idea de empezar a generar un movimiento internacional que plantee la ciudadanía universal, o sea, que plantee que toda persona tiene derecho a existir y a transitar libremente por el mundo por el solo hecho de ser persona, ¿no? Un paradigma que de algún modo se contrapone de plano no solo a las ideas de Trump, sino a la política que están haciendo incluso muchos antagonistas de Trump, podríamos decir el liberalismo europeo, claro, obviamente, o incluso el latinoamericano en los países, que tienen que ver con la libre movilidad de capitales al tiempo que se ajustan los controles para impedir que las personas puedan migrar de un país a otro, ¿no? Así que bueno, fue un evento de gran magnitud, donde participaron aparte de líderes como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, incluso participó Rodríguez Zapatero, ¿no?, el ex presidente del Estado español, que, bueno, legitimó, podríamos decir, un ámbito de debate y discusión sobre algunas políticas que no sé si su propio partido las está pensando en el Estado español. Sí, la cuestión del muro, digamos, termina siendo a partir... Es algo bastante raro, ¿no? Como que la agenda muchas veces te la termina marcando el enemigo y terminás definiendo en función de la reacción con respecto a la postura pública, por ejemplo, en este caso de Donald Trump, ¿no? Vamos a construir un muro y automáticamente todos salimos a hablar en contra de los muros. Me parece espectacular la iniciativa que han tenido los movimientos sociales en este caso en Cochabamba, pero también como remarcar esto, como esta necesidad de tener una agenda propia, ¿no?, con respecto a este tipo de reclamos. Hay un trabajo que leí hace poco que recopila la cantidad de muros que se han levantado en el siglo XXI. Abismal. Es una lista increíble. Hay más de 20 muros en lo que hay en el mundo. Impresionante. Y me parece muy, pero muy acertada entonces la definición de llevar adelante este tipo de campaña. Sí, aparte va a ser una campaña donde las conclusiones, que básicamente, bueno, plantean un rechazo fuerte a todas estas medidas, digamos, antimigratorias, discriminatorias en general de los países más pobres o de las poblaciones de los países más pobres, se va a llevar a la ONU y a instancias internacionales con la idea de debatir el tema, problematizarlo y llegar a acuerdos internacionales, ¿no? En relación a lo que vos comentaba, Fede, hay que señalar que Trump, en todo caso, lo que va a hacer es terminar el muro que ya iniciaron administraciones anteriores entre Estados Unidos y México, y que la política migratoria, por ejemplo, de Obama fue más dura que incluso la de Bush. Así que, bueno, en términos numéricos, las deportaciones de Obama inclusive doblaron las de Bush. Exactamente. Así que, si bien hay, digamos, la opinión pública o la opinión publicada, o lo políticamente correcto expresa que todo el mundo está en contra de las barbaridades que dice Trump, pero cuando uno empieza a hilar fino y ve las políticas que se desarrollan en los países, en la mayoría de los países, no están tan lejos, digamos, ¿no? Entonces el planteo es bastante rupturista. Incluso es bastante rupturista que a la actividad, si bien la convocó Evo, y obviamente es una idea que le impulsa como presidente de Bolivia y como líder internacional, pero la actividad en sí fue organizada por los movimientos sociales de Bolivia, por la CONALCAM, que es la Coordinadora Nacional para el Cambio, que es el espacio que de algún modo funciona como la base social organizada del gobierno del MAS y PSP, y donde participan, por ejemplo, las Bartolinas, la CESUD-CB y varias organizaciones de masas populares de Bolivia, ¿no? Que fueron los anfitriones de los movimientos y de las personas que se acercaron a Cochabamba. Nos vamos rápidamente a Honduras, ¿te parece? Así es, es una semana bastante agitada en Honduras. Plena campaña. Sí, para empezar, además, hace una semana exactamente, el 30 de junio, atentaron contra la hija de Berta Cáceres. Sí. Recordemos que Berta Cáceres es la líder indígena lenca de Copín, que fue asesinada hace un año y un poquito, hace un año y tres meses, el 30 de junio. Además, ahora atentaron contra la hija, una de las hijas, y dos compañeros del COPIN, que son Sotero Echavarría y Asunción Martínez. Ellos estaban transitando en un auto que iba a la casa de Berta Zúñiga, la hija de Berta Cáceres, y en un momento se encontraron con un auto que los intentó detener, con hombres armados con machetes y en una actitud amenazante. Lo esquivaron y pudieron seguir, pero luego ese mismo auto los persiguió e intentó hacer que tengan un accidente, pudieron zafar. Justamente ayer fue detenido este hombre, y lo que plantea el COPIN es que esto tiene que ver con, nuevamente, con una lucha por el territorio que se está dando ahí y con la defensa de los ríos, ¿no? Aparentemente hay un proyecto que integra, según lo que plantea el COPIN, a miembros de algunas comunidades en articulación con la USAID, que es la organización que de algún modo articula todas las ONG a nivel del mundo, y que quieren desviar un río para, a su vez, solucionar un problema de escasez de agua que tienen por la construcción de una hidroeléctrica, la hidroeléctrica Sasagua, hace varios años. O sea, se construyó una hidroeléctrica que afectó a las comunidades y ahora parte de esas mismas comunidades quieren afectar a otras para resolver el problema que generó, ¿no? Eso podríamos decir que es la parte negativa de esta semana en Honduras, pero como positivo, esto es muy reciente, ayer la otra hija, una de las otras hijas de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga, que es a su vez candidata a diputada, informó por Facebook que dos financistas importantes del proyecto Aguasarca, este proyecto que es el que determina el enfrentamiento entre las comunidades y las transnacionales, se retiran de la financiación del proyecto. Son dos fondos de inversión o bancos, podríamos decir, importantes. Uno que se llama FMO, es un banco holandés, y un banco finlandés que se llama Finfond. Y lo curioso es que los bancos o representantes de los bancos se comunican con la mamá de Berta Cáceres para informarle que se retiran del financiamiento del proyecto Aguasarca. Así que esto es vivido como un triunfo por parte de Copín, claro, en memoria de la lucha de Berta Cáceres y también de Tomás García, que fue otro dirigente asesinado por las fuerzas que están intentando afectar a la comunidad y quedarse con la posibilidad de hacer una hidroeléctrica que va a afectar al río Hualcarque. Agrego un pequeño dato a partir de esta historia que vos contás y toda esta información que traes. Prácticamente todas las luchadoras que nombraste son mujeres y Honduras es el país de América Latina con la mayor tasa de femicidios, ¿sí?, de todo el continente. Es una de las situaciones más terribles que se vive en Honduras es justamente la de la violencia contra la mujer. El femicidio está estipulado en la ley hondureña, pero inclusive en casos resonantes como el de Miss Honduras, que ha sido asesinada el año pasado, se ha definido que como había sido asesinada con la hermana, por mano del novio de la hermana, el caso de ella no era femicidio porque no tenía vínculo con su asesino. Es decir, así se está aplicando hoy en Honduras todo lo que es la legislación acerca de la violencia de género. Y una mujer que vive en un país a donde la violencia de género es cotidiana y además es una mujer luchadora, como lo ha sido Berta Cáceres y como lo es, como lo son en este caso las hijas, la verdad que es doblemente llamativo y es como para sacarse el sombrero cuando se logran este tipo de cosas, como vos comentás. Sí, además es el peor país del mundo para ser defensor de la ecología, sí, para ser un defensor del ambiente. Bueno, Berta Cáceres fue asesinada justamente no por luchar en la defensa de los ríos de las comunidades indígenas. Sí, tal cual, tal cual. Honduras es realmente un laboratorio al que hay que prestarle bastante atención. Lo traemos acá porque habitualmente, bueno, todo lo que es Centroamérica, el Caribe, por ahí no es algo en lo que estemos tan pendientes, ¿no? Por su tamaño de país y demás. Pero Honduras, por su ubicación geopolítica y por lo que se está gestando ahí en términos de paramilitarismo, la acción de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, gobierno y transnacionales, es un laboratorio que muestra la peligrosidad del capitalismo en esta fase, ¿no? Fer, te agradecemos muchísimo por este nuevo contacto aquí en Lombelico del Mundo y quedamos a la espera entonces para la semana que viene de repasar un poquito más lo que está sucediendo a nivel de movimientos sociales latinoamericanos. Seguro, un abrazo grande para todos por ahí. Igualmente. Hablábamos entonces con Fernando Vicente Prieto, quien es periodista, además de obviamente activista, está muy cercano a lo que tiene que ver con el ALBA de los movimientos sociales y se encarga justamente de la cobertura de la agenda y las noticias que provienen de los movimientos sociales a nivel latinoamericano. Por lo menos aquí en Lombelico del Mundo pueden leer sus notas en Notas, justamente, y en Telesur, también tiene un blog ahí en la página de Telesur. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Vamos a escuchar un tema que en realidad nos introduce a lo que vamos a charlar luego. Y es un tema, cuando no, elegido por nuestro compañero Lucio Garriga, que me parece, por lo menos por la información que tengo antes de escucharlo, no lo escuché todavía, realmente muy interesante. ¿De qué se trata? Es el cantante de la banda Blur, Damon Albarn. Uh-huh. Hizo un cover del tema de Paul McCartney, Blackbeard, ¿sí?, pájaro negro en inglés, con la particularidad de que lo compuso con la Orquesta Sinfónica de Siria el año pasado en un concierto que brindó en Europa. exigiendo el cese de la matanza de civiles, justamente en este país árabe. Están los videos dando vueltas en YouTube, la verdad es un teatro imponente. Y Damon Albarn hizo este famoso tema con esta nueva versión que es muy bonita. Entramos entonces, empezamos a ambientarnos a lo que tiene que ver con Oriente Medio. Hasta las 18 estamos en el ombelico del mundo y lo hacemos a partir de este tema. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, seguimos haciendo Lombelico del Mundo. Tenemos unos 15 minutos antes de terminar y los vamos a dedicar a hacer un poco un salpicadito, ¿sí?, de noticias que vienen de diferentes partes del mundo. Vamos a arrancar, como decíamos, por Oriente Medio, porque hay noticias que vienen de Qatar, hay noticias que vienen de Turquía. ¿Qué es lo que está pasando en la región? Como recordábamos y veníamos hablando estas semanas, el cuarteto árabe, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto habían cortado relaciones con Qatar y le habían exigido una serie de medidas para restablecerlas. Le habían dado un plazo de 10 días, luego lo extendieron a 2 días más. Lo cierto es que el plazo venció. Qatar dijo que no iba a aceptar dichas condiciones y este cuarteto árabe se reunió en Egipto el miércoles. Decidieron que van a mantener las sanciones actuales con Qatar, es decir, romper las relaciones diplomáticas y realizar un bloqueo, tanto territorial como marítimo como aéreo, sobre el pequeño país del Golfo, pero por ahora no anunciaron ninguna medida nueva. No hay nada que no se haya aplicado ya hasta estos momentos y no hay nada de lo que Qatar por ahora no pueda encontrarle una solución con alguna otra alternativa. A ver, encontró, como era esperable, un aliado y un amigo en estas situaciones, que es Turquía, que está convencido de seguir apoyando a Qatar, y también empieza a tener como aliado cada vez a Irán, a este país chiita de Medio Oriente, que sigue no le da el mismo apoyo que Turquía. Turquía le está ayudándolo mucho más que Irán, pero lo cierto es que Irán puede ser parte, ¿no?, de estas soluciones que busca Qatar para romper este bloqueo que le imponen estos cuatro países del Golfo. Para dar una idea quizás a los oyentes y las oyentes que no estén demasiado duchos con la geopolítica de Medio Oriente, ustedes imagínense de alguna manera una suerte de cruz. Históricamente ha sido la relación política en Medio Oriente. Un as que va desde el norte hacia sur unía a Turquía con Arabia Saudita, dos países tendencialmente sunitas, sobre todo Arabia Saudita es el país sunita principal en Oriente Medio, con una tendencia hacia el wahabismo, que es una visión muy ortodoxa de la ley islámica, ¿sí? Esa es la que hoy es prácticamente propugnada por Arabia Saudita, con el apoyo de los diferentes gobiernos, especialmente los últimos gobiernos en Turquía, justamente ligados también a la fe sunita y ligados a los intereses, sobre todo geopolíticos de Arabia Saudita. Y otro as, ¿no? Otro eje que va de este hacia oeste y que une Irán con Siria. Dos países con mayoría chiita, ¿sí? Que tienen también una tradición de oposición a las grandes reformas o a las grandes modificaciones que el eje sunita ha querido hacer en Oriente Medio. Desde la revolución islámica del 79 en Irán, junto con los gobiernos de los al-Assad en Siria, han intentado sostener justamente este tipo de política. Esto es lo realmente único que sé de Oriente Medio y a partir de ahí me manejo. Así sí. Es como leo más o menos las noticias que vienen de ahí. Sí, es cierto que es un análisis que se puede hacer, pero también cada vez se empieza a ver con más claridad lo que algunos denominan estas relaciones líquidas que hay en Medio Oriente. Por ejemplo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están en contra de Qatar en estos momentos, pero ambos países apoyan a sectores diferentes en lo que es Libia hoy en día. Claro. Para que tengamos una idea. Turquía e Irán no son amigos, pero hoy son los defensores de Qatar, por ejemplo. Entonces empiezan a haber estas relaciones de ambigüedad en las relaciones. La parte que me faltó era justamente esta cruz, ¿no? En este momento se está desdibujando completamente, ¿no? A partir de lo de Qatar empiezan a darse una serie de relaciones que por ahí no eran esperadas. Lo cierto es que el Cuarteto Árabe impuso estas sanciones a Qatar para doblegarlo y que haga lo que ellos querían. Bajar un poco las relaciones con Irán, cerrar la base aérea y militar turca acá en territorio qatarí, cerrar la cadena de noticias Al Jazeera, entre las principales. Lo cierto es que Qatar dijo que no, y además anunció que va a aumentar su explotación de gas. Recordemos que Qatar es el máximo exportador de gas natural del mundo, en un 30%, pasando de los 77 millones de toneladas que produce por año hoy en día. Perdón, ¿el máximo exportador de gas del mundo, Qatar? Sí. No tenía ese dato, mirá, yo pensé que era Rusia. Es la tercera reserva gasífera, creo, y el primer exportador de gas, me parece. Mirá, yo tenía entendido que era Rusia. Mirá, qué buen dato, no lo tenía. Y quiere pasar de las 77 millones de toneladas de gas por año a las 100 millones de toneladas para a principios del 2020. Y además anunció que está interesada en comprar el 4,75% de las acciones de la empresa American Airlines. Ah, mira. Una de las empresas bandera de los Estados Unidos. Que es una de las principales competencias de Qatar Airlines, que es la empresa qatarí. Exactamente. Y que es una de las principales del mundo. Así es. Así que Qatar no solo que no se doblega ante estos vecinos árabes que tiene, sino que anuncia que va a seguir expandiendo su economía. Si alguien me pregunta qué puede pasar en estas relaciones que hay hoy en día, ¿qué puede pasar con el conflicto qatarí-árabe? Imposible decirlo. Claro. Yo no veo en el corto plazo y tampoco en el largo una invasión militar por parte de Arabia Saudita. Me parece una locura que el reino wahabita haga eso hoy en día. Pero lo cierto es que Arabia Saudita no está logrando lo que se había propuesto en un principio, que era cambiar a Qatar de pensamiento y de línea exterior. Qatar sigue manteniéndose firme y Arabia Saudita por ahora no puede hacerlo modificar en sus opiniones y acciones. Estaba chequeando un dato que yo tenía con respecto a Qatar, de que se trata de uno de los países con la mayor cantidad de inmigrantes del mundo. De hecho, aquí estoy viendo, tiene una tasa de 27,35 migrantes cada 1000 habitantes. Sí. ¿Por qué? Porque los qataríes han tenido tendencialmente, históricamente, la tendencia a importar trabajadores de otras partes de Oriente y dedicar los qataríes, dedicarse exclusivamente a la dirigencia, digamos, de Qatar. Son muy pocos, los qataríes son realmente muy pocos y necesitan hacer entrar, ¿sí?, una enorme cantidad de inmigrantes para poder lograr efectivamente sostener el sistema qatarí. De hecho, esa era uno de los datos por los cuales se cuestionaba también la asignación del Mundial de Qatar de 2022 por el efecto que podía llegar a tener sobre la ya gigante explotación que hay sobre los inmigrantes en Qatar. Sí, si nos ponemos a estudiar las relaciones de las relaciones de trabajo que hay dentro de Qatar, podemos estar meses hablando. Hay un sistema de trabajo qatarí interno que, por ejemplo, a un trabajador extranjero, principalmente de la India, de Pakistán, de los países del sudeste asiático, no pueden abandonar el país sin el permiso de su patrón. Ajá, es verdad. Hay unas relaciones de trabajo que son, la verdad, de siglos anteriores. Sí, hay muchas denuncias de violación de derechos humanos en estas líneas de trabajo. Y no solo eso, sino que princesas qataríes han sido condenadas recientemente en Holanda, hace semanas nada más, por trabajo esclavo. Por esclavizar, por tratar muy mal, por practicar prácticas de esclavos, prácticamente, podríamos decir, con las trabajadoras que cuidan las casas y los palacios. Claro. Es una situación muy grave que hay en las relaciones laborales en Qatar. Y se ve que allá no tienen un Momo Venegas que ampare este tipo de situaciones. Nos vamos a Turquía. Decíamos al principio del programa, una gran manifestación pidiendo la liberación de un diputado del Partido Republicano, si no me equivoco, sí, turco. Enis Berberoglu. Berberoglu, del Partido Republicano de los Pueblos, el CHP, un partido históricamente kemalista, no pro-kurdo, que ha votado muchas leyes polémicas junto al AKP de Erdogan. Bueno, lo cierto es que este parlamentario fue condenado a 25 años de prisión, por lo que comentábamos al principio del programa, por difundir un video de la Organización de Inteligencia Turca entregándole armas a los rebeldes sirios. Fue condenado justamente por divulgar secretos de Estado y ofender la República. Los términos judiciales son muy complicados. Ir en contra del sentimiento nacional o el interés nacional, que es la fórmula que tienen los estados, digamos, para hacer lo que se les canta cuando quieren, digamos, ¿no? Lo cierto es que fue condenado a 25 años de prisión y el CHP lanzó esta movilización que partió de Ankara el 15 de junio pasado y llegará a Estambul este domingo, justamente a las puertas de la cárcel donde está Berberoglu, para exigir su liberación, para exigir que se levante el estado de sitio. Turquía todavía sigue en estado de sitio desde el 20 de julio del año pasado. Y que Erdogan le libere a todos los presos políticos que hay, que termine esta purga que está llevando a cabo el presidente turco, que ya tiene más de 100.000 funcionarios públicos expulsados de la administración, más de 40.000 detenidos y demás violaciones de los derechos humanos. Y además, hay que sumarle que el miércoles a la noche fueron detenidos 10 defensores de derechos humanos en Turquía que estaban reunidos en un hotel. Justamente se reunieron para discutir qué hacer ante una detención policial. Bueno, estaban reunidos. Supuestamente la policía dijo que recibió un llamado anónimo, un espía que había. Dijo, se están reuniendo simpatizantes de Fethullah Gulen, este clérigo que Erdogan denuncia como máximo instigador del golpe de Estado. Entre los detenidos está la directora de Amnistía Internacional, Nils Muiznieks. No solo ella, sino que el otro director de Amnistía Internacional ya está detenido en Turquía hace meses. Era la que quedaba libre. La que quedaba libre ha sido detenida en estos días. Perdón, la detenida es Idli Eser. Y el director que ya había sido detenido es Taner Kilic. Amnistía Internacional sacó un video en estas sí, horas. He visto algo. En estas horas, porque Erdogan en el 1998 fue detenido por pronunciar un poema árabe musulmán en público, cuando el gobierno de Turquía no era musulmán. Y se lo denunció por atacar al laicismo del Estado. Bueno, fue detenido siendo intendente de Estambul. Amnistía Internacional sacó una campaña para liberarlo en el 98. Esa campaña terminó dando sus frutos. Erdogan fue liberado. Y bueno, ahora meten preso. Y hoy meten preso a los directores de Amnistía Internacional que lograron que Erdogan sea liberado al final de los 90. La vuelta a la vida, podríamos decirle. Nosotros hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de hoy. Tenemos que agradecer la vuelta a los controles de esta edición del Ombelico a Fernanda, la operadora del día de hoy, que ya ha estado aquí acompañando el equipo del Ombelico y vuelve nuevamente con nosotros. La verdad, un lujo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También agradecemos al señor Neuwen Alegretti, quien se encarga del detrás de escena del Ombelico del Mundo, así como el amigo Juan Ignacio Arechaga, que se encuentra aquí en los estudios de Radionauta, productor en el día de hoy. También agradecemos, obviamente, Lucio Garriga Olmo, el que se encarga de la parte de Oriente Medio. Un placer y nos reencontramos la próxima semana. El señor Francisco Castaño. Un gusto, como siempre, nos escuchamos el viernes que viene. Como no, aquí estaremos el próximo viernes. Entonces los dejamos con Le Tercer Monde, ¿sí? Aquí en Radionauta. Nosotros volvemos el próximo viernes a partir de las 16 horas con todas las noticias internacionales. Chau. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.